Diciembre del año 2001. La crisis social y económica atravesaba el país y la gente salió a la calle. La calle se vistió de gente. La calle se vistió de reclamos. La calle se vistió de saqueos. Están los que dicen que fue genuino y están los otros, los que plantean que fue manejado, impulsado. Lo que sí se sabe es que había una mezcla, un cóctel explosivo. Hambre, pobreza, falta de trabajo y mucha, demasiada corrupción. Hubo 9 muertos en toda la provincia, 8 en Rosario y 1 en nuestra ciudad de Santa Fe. Ocurrió en diciembre del 2001 y se lo conoce como el diciembre trágico. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. ¿Tienen orden de reprimir ustedes? No. Ninguna orden, solamente dice ahí. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. 2 muertos, 2 heridos y 6 detenidos es el saldo de los incidentes ocurridos en las últimas horas. Cinco personas murieron en diversos enfrentamientos entre saqueadores y policías. Se va de la Rúa, se cierra su gestión. Poco más de 2 años. Se cierra un ciclo enmarcado por una profunda crisis económica y social. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos de latino. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos de latino. Personas fallecieron en el diciembre del 2001, entre ellas 7 niños de entre 13 y 18 años. Fue el mes que tuvimos más presidentes que en los últimos años y no queríamos dejar pasarlo. Antes de este recuerdo del diciembre del 2001, de la Rúa yéndose en helicóptero, del asesinato de Pocho Hormiga, de eso vamos a hablar con Manu después. Tómate un momento para pensarlo. Era 19 de diciembre de 2001. El muchacho se sube al techo y grita: "No disparen, que acá hay pibes comiendo". El policía Esteban Velázquez toma su itaca y le dispara una bala en la garganta. A ver, pensémoslo nuevamente. Un tipo es capaz de darle de comer solidariamente a un montón de pibes en un momento en que no hay comida. Otro es capaz de asesinarlo de un balazo en la garganta. Elegí, ¿de qué lado estás? Esa es la grieta. Hoy nadie habla de ese policía, pero todos sabemos quién es Pocho Leprati. ¿Viste? El amor vence al odio. Ayer se cumplieron 19 años del asesinato de Pocho. Como decimos siempre, matan a los mejores, matan a los imprescindibles. Hasta siempre, Pocho Hormiga. Hay que pasar el invierno. El invierno eterno no existe. Si despertamos, se va. Podemos y debemos construir la primavera. Andaba gritando y predicando el Pocho con su bicicleta. En esa frase se resume su obra, la obra de un militante de la vida que floreció en Ludueña, el barrio al que llevó alegría y esperanza para todos los pibes. Un defensor de la igualdad que se despidió dando un grito de pelea hasta el último aliento de su vida, cuando gritó que se bajen las armas, a favor de la paz, por amor a los niños. Sin embargo, jamás acabarán con Pocho. Pocho vive y está presente en todas las personas que trabajan y luchan por la dignidad de los hombres. Ludueña siempre estuvo lleno de pochos. La represión se llevó una parte, pero nos dejó su mensaje. La primavera debe llegar. Pocho, ¿dónde vas con tu bicicleta a repartir amor y pan? Pan y amor. Se sabía que iba a venir la represión. Esto no es que la policía se levantó y salió a tirar tiros. Había órdenes. No podemos olvidar que estaba Reutemann acá. Para nosotros, responsable principal, digamos, de la represión en Rosario, de los asesinatos en Rosario. Rosario, 7 personas. En todo el país, 30. En Rosario, 7 personas. Entre ellos, el compañero Pochi. Esa esquina da vuelta un móvil cuando estaban arriba y le dicen que no tiren, que esto es una escuela. Y cuando para, dice que no tiren, que el pibe es comiendo. El disparo que hace impacto en la garganta de Claudio, que la dice Esteban Velázquez. Cayó una sangre, sangre atracción. Cayó una sangre. Encontraron a dos responsables en el caso del asesinato de mi hermano y por el asesinato de Graciela Acosta. No ha ocurrido nada con las muertes de las otras víctimas fatales, ¿no? Y lo más grave de todo es que todo esto apunta solamente a garantizar sobre todo la impunidad de los responsables políticos, con Carlos Reutemann a la cabeza, ¿no? Por el tiro de una itaca, cae Pocho. Lo conocí cuando tenía 12, en un barrio, en un campito, que es la casita donde nace La Vagancia. La Vagancia es un grupo de jóvenes que empezó siendo un grupo de adolescentes, que nos juntábamos, o sea, para hacer cosas juntos, o sea, no había actividades para hacer, propuestas para hacer entre los adolescentes, entre los jóvenes ahí en el barrio, ¿no es cierto? Ahí en la villa. Y nos empezamos a juntar primero para hacer algún campamento, para ir a la Florida los domingos, para hacer torta frita, tomar mate, charlar. Participamos de muchos encuentros, espacios que se dan, ¿no? Y en esos lugares soñamos con un mundo distinto, o sea, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos.